Chorizo. Hágale, John Jairo. Significando de las palabras en estos versos les voy a dar. Oiga con calma y no se emberraque porque de risa se va a cagar. Don hijo de puta es el millonario, don mal parido ese es tu patrón. Doña Berraca la secretaria y el jornalero es un gran huevón. Ya ves que el culo no es lo que piensa, es que la gente lo toma mal. Es una cosa muy pequeñita, solo es el ano del gambonal. Páseme el diccionario, a ver, Otavio. O Arquero. De pronto alguno dice marica, los otros echan la bendición. Ay, con el nombre del tarde sexo, ya ven que todo es mal confesión. Para explicarle lo de cacorro, esa palabra a muchos le pica. Hay que aceptarla porque es el nombre para el marido del que es marica. Y este Otavio, de donde inventó el diccionario, pues hombre. ¡Opa! ¡Córralo! De pronto alguno dice marica, los otros echan la bendición. Hay que aceptarlo porque es el sexo, ya ven que todo es mal confesión. Para explicarle lo de cacorro, esa palabra a muchos le pica. Hay que aceptarla porque es el nombre para el marito del que es marica.